amigos, bienvenidas un domingo más del Como Tú. Hemos iniciado el programa de la mano de Haile con este tema Hatun Yaku, a propósito de que Ecuador se está consolidando como un país verde. Un país verde y no porque el gobierno de turno tenga ese color, sino porque la gente está pensando en ese color. Y hemos roto un récord de Guinness. Eso me tiene más que feliz y contento. No me di el gusto de sembrar un árbol el día de ayer, pero me di el gusto de sembrar árboles por el sector de Yaruquí. Siempre estoy compartiendo y departiendo mucho con la familia de una encantadora amiga por allá. Un saludo a la familia de Carla Cárdenas. Entonces, de vez en cuando se siembra por ahí, así no sean maicitos, así no sea un arbolito, pero estamos siempre buscando sacarle el provecho a la tierra. Y de esta forma doy la bienvenida precisamente a mis compañeras, bendito seas, entre todas las mujeres, dice la Biblia, y yo les doy la bienvenida a todas mis compañeras en cabina, excepto que nos falta nuestra querida Juli Cárdenas. Un saludo para ella y de paso un muy feliz cumpleaños para ella, ¿no? Se saludan y se suman, ¿quién? Mi Cachita. Muy buenos días desde este Quito Bipolar, yo soy la Cachita y les doy la bienvenida al programa Como Tú. Sí, también recordarles es enviar un saludo y un fuerte abrazo a nuestra psicóloga de cabecera, Juli, que está cumpliendo años, así que feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, Julita, feliz cumpleaños a ti. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! Que invite a comer la cumpleañera. Que ella nos invite por su cumpleaños. Y con ustedes también, nuestra querida Estrellita. ¿Cómo estás, Estrellita? Muy buen día. Claro que sí, muy feliz, muy contenta. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estoy extremadamente feliz porque he vuelto otra vez a cabina. Lamentablemente no he podido venir, estaba muy triste, pero por cuestiones personales no he podido venir, pero hoy muy contenta de estar con ustedes de nuevo, compartiendo estos maravillosos momentos. Y claro que sí, estamos en un estado de nuestro hermoso Ecuador verde, maravilloso y precioso Ecuador verde. Y pues sí, más adelante les estaremos contando todo esto. Quiero mandar un saludo enorme a mi primo. Él se llama Marlon Merchan. Un besito para él, que me escucha también. Y para todos ustedes, un fuerte abracito. Ya. Y bueno, también nos acompaña en esta mañana de domingo, sin golpear los micrófonos, por favor, a mi querida Wendy hermosa. Un saludo, mi Wendy. Buenos días, chicos, chicas, a todos nuestros radioescuchas. Igual, un saludo bien grande. Y además de que este Quito ha sido verde, no quiero olvidarme de darles un abrazo enorme a todas esas mamacitas, porque todo mayo, y de hecho todo el año, debería ser Día de la Madre. Entonces quería darles un abrazo grandote a todas esas madres que siempre están ahí, siempre están acompañándonos, sean biológicas o sean no biológicas, nada. Eso, yo muy contenta, una semana bastante ajetreada, pero ahí vamos, eso es lo que nos gusta. Oye, yo no comparto esto del Día de la Madre, porque así como se comparte, se festeja el Día de la Madre, debería festejarse todos los días, que bien lo dices, también debería festejarse el Día del Hijo, ¿no? Porque no se puede graduar la madre si no tiene un hijo, sea biológico o no, así que la fiesta debe ser para los dos. Así, ¿dónde están mis regalos, mami? Pues los mamis te dan siempre regalos, así no sea un regalo, te dan cualquier cosita. Entonces, mami siempre nos dan regalitos. Y yéndonos a la parte seria del espectáculo, ellas trabajan toda su vida sin ninguna remuneración económica. Oye, ningún beneficio de ley ni nada. Entonces, tenemos ese regalo, ¿no? Hay que estar conscientes también de eso. ¿Quieren conocer un superhéroe? Regresen a ver a sus madres, porque tienen ojos en la nuca, tienen fuerzas, hasta más fuerzas que uno, inclusive cuando se trata de esforzarse, ¿no? Trabajan cuando están cansadas, y uno cuando está enfermito, mami, ya me muero, reserva la tumba. Entonces, siempre pasan esas cosas. En realidad, ¿quieres ver superpoderes? Regresa a verle a tu madre y ahí las vas a encontrar. Sí, porque es increíble, tienen la capacidad de hacer aparecer cosas donde tú supuestamente no estabas. Sí, las medias en el cajón, y si me acerco al cajón y encuentro las medias, paga, ahí están las medias. Mamita, usted tenía escondidas. Para mí que se confabulan las cosas. Sí, es bastante. Como ellas son dueñas de la casa. Sí, es bastante simpático. Es bastante simpático las frases con las que te salen. Ah, o sí, los nombres que les ponen a las cositas. Ah. El coso ese del coso. O el coso de la cosita. Ajá. Ah. Oh. Ahí está. Ahí está. O estas. Ahí. O estas frases que básicamente se pasan de familia en familia y de madre en madre para identificarlas a ellas, ¿no? El ejemplo, ¿no? Yo sí me acuerdo de estas. Un saludo a mi sacrosanta madre que está en España, que me decía, ¿cómo te partiera la cabeza para sacarte esa mala sangre? ¿Han escuchado eso? Sí, a mí lo que me sabían decir, yo era muy friolenta de chiquita. Y todos los días mi mami me decía albarda sobre albarda. Siempre que me ponía una ropa sobre otra, y claro, no combinaba, parecía la Chilindrina, ¿no? Pero me decía, albarda sobre albarda, ¿qué pareces? Ya, ¿y qué otra frase recuerdan, muchachas? Sobre todo cuando mi madre, y la típica pregunta de cuando es un niño, ¿no? A comer, ¿qué hay de comida? Mi mami siempre nos contesta, sopa, chuchuca y locro en la misma olla. ¿Sopa qué? Sopa, chuchuca y chuchuco y locro en la misma olla. Ah. Yeah. O la otra, ¿no? Que es bastante impresionante cuando llegas con amigos no esperados a la casa y siempre te llama a un ladito y te dice, carajo, ¿qué te pasa? ¿Cómo no me vas a decir que vas a venir con gente? ¿Caso que va a alcanzar la comida? Ahora verás qué les das de comer. 15 minutos después, acérquense a la mesa, es hora de almorzar. Sí, son mágicas. No, sí, mi mami, yo no sé cómo lo logra, pero en una fiesta, una reunión, lo que sea, siempre tiene, yo que sé, un poquito, pero hace alcanzar para todos. Y ella se puede quedar sin comer, pero nadie más, solo ella. Pero siempre es para todos. Y le sale igualito, igualito, igualito, y no sobra ni falta para nadie. Las mamás son mágicas, como me dicen. Sí, bueno, son mágicas. Hablando de estas y otras cosas, les invito a escuchar música, muchachas. ¿Qué les parece? Sí. Dale, pero antes de que pasen música y nos hemos olvidado, ¿por qué no mandamos un saludito a todos esos radioescuchas hermosos y bellos y hermosas y bellas que nos escuchan a través de la 940M o también por la www.casadelacultura.gov.es? Ya, pues bueno, ahora les invito a escuchar a la insigne agrupación ecuatoriana a cargo de su director, el señor Alfonsito Cachihuango Ñanda Mañachi, con su tema, se me olvidó la canción, Yaku Hacha. Volvemos en el Como Tú. Thank you. tienes ahí? Curiosidades. Y con esta genialidad de canción, chicas, ¿qué tienen ahí? ¡Curiosidades! Y yo les cuento que hoy yo estoy sorprendida, no solo por lo que acabamos de hacer en Ecuador, sino que me acabé de encontrar una noticia increíble, y es que en Gran Bretaña crean la hamburguesa más alta del mundo, con 71 centímetros de largo, y dice que esta contiene 30.000 calorías y se llama hamburguesa 999, que está hecha con tres panes, bueno, más o menos 3 panes, 10 rebanadas de carne, una rajada de lechuga, una rebanada de lechuga, 2 tomates, 2 cebollas, 20 rebanadas de queso, mayonesa y salsa de barbacoa, que es una más o menos una de las más grandes. Y yo puedo ver las imágenes y puedo decir que realmente está grande. Es más grande que un bebé. ¿Se dan cuenta? Y mientras tanto, en el Ecuador, uno de los países más megadiversos, tenemos cualquier cantidad de comida. Ya se pugnan por hacer una hamburguesa gigante y aquí nos pugnamos porque ¿con qué más podemos variar la comida si tenemos tanto de dónde escoger? ¿Sí o no? Uh-huh. Cuéntenme, muchachas. Yo, en honor a los arbolitos, me encontré un dato bien curioso. El árbol más antiguo del mundo tiene 9.500 años, pero pese a lo que podría esperarse de esta planta, solo mide 4 metros y medio de altura, o sea, súper pequeñita. Se trata de una pícea. Este árbol es usado como el árbol de Navidad y ha pasado a considerarse la planta más longeva del planeta. La razón de haber conseguido una longevidad tan excepcional es la capacidad de clonarse a sí misma. ¡Qué interesante! Cuando sus ramas y tallos mueren, la planta vuelve a crecer a partir de sus propias raíces. Así, en el ejemplar descubierto, la parte visible del árbol tiene solo 600 años. ¡Solamente! Mientras que las raíces superan los 9.000 milenios. ¡Qué interesante! Es una planta súper pequeñita y... no parece. Y es eterna. Se conserva. Ha sido testigo de tantas cosas que hemos hecho, ¿eh? Y... ¡ay, hija, uy, si los árboles hablaran! ¡Ay, hija, la ¿qué dirían en la Carolina? No. Imagínate los chismes de los árboles aquí nomás, aquí en uy, el Parque del Arbolito. Fuera impresionante, ¿no? La de la Carolina, del Parque del Arbolito. Nos dirían la razón de estar tan desviaditos, ¿no? Como dice Michelena, por eso hay tanto árbol torcido. Sí. Ya. Terrible. Pues, oigan, les cuento, ¿no? Hablando de todo esto, de lo que es naturaleza y todo eso, Ecuador siempre ha sido... no somos realistas de lo que tenemos, no somos conscientes de lo que optamos, de todo lo que nos rodea, ¿no? Y se está investigando un hongo, una variedad de hongo que se descubrió en la Amazonía ecuatoriana, que precisamente tiene esta capacidad, aunque ustedes no lo crean, de degradar, de destruir, de acabar con el plástico. Imagínense las utilidades que se puede dar a este tipo de hongo si se lo logra domesticar y sobre todo en países como el nuestro, que puede ser destruido por tanto desperdicio, ¿no? Este tipo de utilidades que le podemos dar a este hongo son de las cosas que a mí me tienen impresionado y son de las cosas que recién se están descubriendo, nos están dejando bastante, no sé, boquiabiertas nuestras especies nativas. Y saben que yo me encontré un datito igual de los árboles, pero un datito más romántico. Dice que un hombre en Inglaterra sembró cerca de 6.000 árboles en memoria de su esposa. Esto fue sembrado dando la forma de un corazón en Inglaterra y es en honor a que su esposa había fallecido. A ella le gustaban mucho los robles. Pues me parece algo bien romántico. Y es lo romántico también, por ejemplo, siempre cuando vas con tu enamorado y empiezas a poner y dibujar el corazón en tu arbolito y pones la inicial de tu nombre y la inicial de tu novio, ¿no? Pones Pepito de los Palotes y Pepito de los Palotes. Tan romántico es, y claro que sí, nos vamos con una canción maravillosa, a mí me encanta. Yo Soy la más feliz escuchando, siempre la escucho a todos lados que voy, en el bus, en mi casa. Y bueno, ahora la bailo, tengo el honor de bailarlo con Cachita. Es una canción que tiene un sentido súper, súper chévere, una historia genial que es de tres personajes en este caso. Y claro, estamos hablando de la canción Cero Estrés, del grupo Moonan, y nuestro grupo favorito en esta radio. Y pues claro, les cuento un poquito antes de irnos a corte de la historia. Es de tres personajes, los cuales se encuentran para hacer lo que más les gusta, que es hacer música. Hacer música y tener su estilo. Bueno, es una historia genial, una canción bellísima, que escúchenla y ustedes después me darán la misma opinión.

para hacer casar con mi rosal. Y a patrón Sevilla ofreció a la lomba un guasipunquito con una vaquita. Guasipunquito con una vaquita. Faustito esperará para hacer casar con mi rosal. Y a patrón Sevilla ofreció a la lomba un guasipunquito con una vaquita. Guasipunquito con una vaquita. Escuchando a la agrupación Quimera con el tema Taita Salasaca, una hermosa canción interpretada por una hermosa voz, y de hecho uno de mis grupos favoritos. Yo cada vez que escucho la voz de esa señora a mí me estremece y me agarro a llorar. Entre paréntesis, la cachita no es chillona, sino que es muy sentimental. Pero bueno, chicos, hemos estado conversando de árboles, hemos estado conversando de cosas grandes que se hacen, porque aquí en Ecuador hemos roto un récord. El día de ayer, sábado 16, tenemos que recordarles que se rompió el récord del país que ha sembrado más árboles en un solo día. Oigan, lo que me parece espectacular de esta iniciativa, que tengo entendido nació por los Boy Scouts, que inteligentemente ya no se hacen llamar Boy Scouts, sino que ahora solo son Scout de Ecuador, porque hay muchas mujeres, tienen un alrededor de 40% de mujeres integrando, entonces ya el hecho de que sean Boy Scout estaba de más. Entonces, esta iniciativa que nace por parte de los Scouts tuvo la repercusión grande y también la acertada intervención también por parte de los estamentos estatales, y logramos obtener este récord. Y si no lo hubiéramos obtenido, también igual es de felicitarnos, porque de todas formas se logró lo que se quería: sembrar alrededor de 400 mil árboles en distintas variedades de especies nativas. ¿Cómo nace esta iniciativa, Cachita? Tú creo que tienes información que nos puedes compartir. Bueno, exactamente te cuento un poco de lo que fue la jornada, que se denominó Jornada Nacional de Reforestación, denominada Siembratón, que esta es una iniciativa liderada por el Ministerio del Ambiente. Y la ministra Lorena Tapia nos comenta que participaron más de 191 parroquias alrededor de todo el país, con el apoyo de más de 44 mil personas. Y en su cuenta de Twitter nos contó: logramos el récord posicionando Ecuador nuevamente a nivel mundial. Gracias por su apoyo en la Siembratón. Les cuento que aquí en Pichincha el acto empezó a las 8 de la mañana en puntito, con miles de personas que acudieron al sector de Catequilla, en un sitio arqueológico situado en la parroquia de San Antonio de Pichincha, cerca de Quito, en la zona del Valle de Pomasqui. Y alrededor se sembraron de forma simbólica 216 especies nativas. Vea eso, qué capacidad. Lo que me parece bastante interesante y bastante importante es que ahora que ya se sembró, hay que dar un seguimiento precisamente a esto, ¿no? Porque a veces pecamos el hecho de que cogemos, pusimos una plantita en la tierra y luego nos olvidamos de que también es un ser viviente que también puede acabar su existencia si es que no la cuidamos. Te cuento igual que que el vicepresidente Jorge Glass denominó a la actividad más que como una siembratón y la Jornada Nacional de Reforestación como una minga ecuatoriana por el medio ambiente, ya que no solamente estaban las ciudades principales, también estaban casi la mayoría de las ciudades con la participación de la mayoría de las parroquias, en barrios. O sea, tú salías y podías ver a grupos de amigos, a familias, a enamorados sembrando su propio arbolito. Además, les cuento que, o sea, es importante, ¿no?, de que ya sembramos los árboles, es hermoso, ¿no?, este proyecto que han tenido, pero lo importante es que las autoridades ambientales dieron a conocer que se dará un seguimiento y habrá un proceso de crecimiento de las plantas, para lograr este desarrollo, porque no es solo sembrar, sino también cuidar y que esta crezca y se vaya desarrollando hermoso para poder tener una maravillosa naturaleza. Sí, saben que desde México se comunicó Carlos Martínez, que es el director de la Record Guinness aquí en América Latina, y manifestó que además de que es una iniciativa muy, muy interesante, que de hecho ya estaba hecha en Turquía, apuntó que esta iniciativa ecuatoriana involucrará a más regiones y participantes. Sin embargo, se deberá continuar con cómo se realizó aquí, es decir, que empiece a las 8:30 de la mañana. Uh-huh. Ajá. Entonces, eso sería interesante, ¿no? Porque es como que ya empezó en un lugar, entonces sería interesante que en los otros países se siga dando esta iniciativa, ¿no? Y se sigan rompiendo récords, ¿no? Aquí fueron 400.000 y que más allá sean 500.000, sean 600.000 y así, como dice la canción de Ricardo Williams, tener un país verde como una manzana por la cantidad de árboles que vamos a tener. Sin embargo, ¿sí?, no hay que olvidarse que los árboles deben ser plantados, obviamente, en un lugar donde se sientan bien, donde se adapten, porque no en todo lado se puede sembrar todo, por más intención que tengamos. ¿Sí? Entonces, la ministra precisó, que se sembrarán según la zona árboles nativos de la variedad de alisos, capulín, sauce, cedro, romerillo, guayacán, arrayán, podocarpus, algarrobo, cholán, laurel de seda, guarando, eugenia, caoba, árbol de papel, es muy importante, nogal, higuerón y arabisco. Además, dijo que después de la siembra se garantizará la sobrevivencia de las plantas. Vean, pues lo que es interesante, ¿no? Que básicamente este tipo de iniciativas, como Cachita mencionó, tienen que replicarse y sería genial, ¿no?, que el año que viene nos gane otro país en esta maratón, ¿no?, que nos gane otro país y luego el año que continúa Ecuador pelee para recuperar su puesto, ¿no? O sea, sería muy interesante este tipo de competencias. Mientras tanto, mi Cachita, ¿qué me ibas a comentar? Sí, te iba a decir, ¿sabes qué es lo genial? Que nosotros devolvimos y dignificamos los récord Guinness. Sí, porque de pronto se estaban haciendo cosas bastante sui generis. Ya antes eran logros humanos, ahora ya cualquier cosa le daban un récord que era bastante... Ahora son cosas asquerosas. A veces sí, a ratos sí, ¿no? Sí, pero ahora no, con esto creo que enseñamos que con la excusa de tener un récord y de estar en el librito del récord, o sea, creo que esa es la excusa perfecta para que la gente se haya movilizado a sembrar árboles y haber realizado esta pequeña gran minga acá en Ecuador. Ah, ya, pero bueno, ahora sí, muchachas, les invito a escuchar más musiquita. Antes de nada, quiero mandarle un saludo a nuestro amigo y hermano Johnny Sánchez. ¿Qué me ibas a decir, por favor? Cuéntame. No, ya no. Ah, yo quería mandar el saludo. Ah. Todos nos peleamos por mandar el saludo. No, mentira, no, sí, no. Además del saludito de Franklin, no, yo quiero mandar un saludo muy, muy, muy, muy grande a nuestro compañero, amigo, ¿cómo se dice? Colega, yunta. Todo, y yunta, lo que sea. No, Johnny, que esperamos que esté muy bien, le extrañamos un montón y le mandamos un montón de besitos. Bueno, ahora sí, vamos. ¿Alguien tiene ganas de ir a la playa? Yo. No, necesitamos pues, nosotras. No necesitamos. Qué lástima, estamos en plena sierra, así que no nos podemos ir. Pero acerquemos a la playa a nuestro corazón, escuchando al señor Olimpo Cárdenas con La Alegre Playita Mía. Volvemos en el Como Tú. Estás escuchando Como Tú. Alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver. Alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver. Te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas que me ha causado esta cruel mujer. Mía, lo que quería ya se me fue. He llorado como un niño, he llorado como un niño. Se fue ya con mi cariño y con nostalgia yo me quedé. Playita mía, que ya se vaya, ¿qué voy a hacer? No importa, playita mía, que ya se vaya, ¿qué voy a hacer? Tú sabes, tengo a mi madre, mi choza también, mi río. Me queda todo lo mío, porque eso nunca me ha de olvidar. Mía, aquí en tu arena voy a escribir el recuerdo de un cariño, el recuerdo de un cariño, el recuerdo de un cariño que tanto a mi alma hizo padecer. Por si acaso, el día de mañana se conmemora el día del Día Internacional de los Museos, así que muchos museos van a tener actividades y todas estas son gratuitas, así que si te gusta ir a los museos pero esta vez no quieres pagar un centavo, desen una vuelta. Mientras tanto, continuamos en el Como Tú y la Wendy nos dijo que íbamos a hacer un ejercicio bastante simpático. Cuéntame, Wendy, ¿cuál era tu idea de este ejercicio? Bueno, en torno a que estamos hablando ya de los arbolitos, a mí se me ocurrió una cosa bien picaresca y graciosa. ¿Qué dirían los árboles cuando se les hace algo? Por ejemplo, Estrellita mencionaba que ella les escribía un corazoncito y ponía la inicial del nombre de su querido amado y su nombre. Entonces, no sé, a mí se me ocurrió y digo, ¿qué pensarán los arbolitos o qué dirían los arbolitos cuando se les hace ese tipo de cosas? Yo creo que ¡ay! No. No, sí, porque por ejemplo los raspas, ¿no? Los raspas y para que se note bien y les sigues raspando. Les estás tatuando en contra de su voluntad. Claro. Eso me imaginaba, ¿no? Les dolería. Eso me imaginaba, el árbol diría con revanchismo, y si te hago yo lo mismo, a ver si no te quejas. A ver si te duele, ¿no? A ver si te duele. Yo creo, yo me imaginé cuando se les arranca una patita, típico, y va tu mami por la calle o tú mismo, una patita para sembrar en la casa, que generalmente no se saben dar, pero se le va arrancando la patita, ¿no? Yo pienso que dirían, te me llevas mi brazo, o algo así, o me arrancas el cabello, no sé, algo así. ¿Sabes lo que dirían? Por ejemplo, ahora, ¿no? Te vas por la calle, mucha gente así agachada en sus dispositivos móviles inteligentes, así agachada buscando dónde tiene señal wifi, ¿no? Pero antes íbamos así agachados, tapándonos la carita para buscar sombra, ¿no? Ahora no buscas sombra, sino buscas wifi. Te apuesto que si el árbol hablara, te diría, claro, si yo daría wifi, ahí sí me sembraras todos los días, ¿no? Ahí sí me consintieras, ¿no? Yo creo que cuando las personas, por ejemplo, cuando un árbol de aguacate y las personas son continuas y van a cosechar, capaz que el árbol diría, ay, ya viene este a pisarme de nuevo y ahora está más pesado que hace 9 meses atrás. No, ¿sabes lo que diría este árbol de aguacatitos? Oye, ya están muy maduros, la rama me está pesando. Va bajando unos cuantos porque no aguanto el peso. ¿Te apuesto que dice? Es hora de trasquilarme, ¿no? Ajá, sí, porque es parte de su función también. Cuando encuentras así ya las frutitas en el suelo, es como que esto ya no quiero que esté aquí, ya lo boté. Coge diría, mis desechos. ¿Sabes qué diría? ¿Ves que eres bobo por no venir a comer? Ya se te cayó. Yo creo también que los de la Carolina nos contarían muchas historias. Elegido también. Y no por experiencia propia, ¿no? Por si acaso. No es porque yo me estuve el ahí. El metropolitano creo que tendría más historias. Ah, también dirían. Yo no estoy torcido de nacimiento. A mí me torció una pareja, ¿no? Yo tal no, noche. Yo no era así. Yo no era jorobadito. Oigan, mientras tanto, les cuento algo respecto al Día de los Museos. ¿Saben desde qué año se festeja o se conmemora esta fecha del Día Internacional de los Museos? No. Bueno, saltando así de golpe, ¿no? A ver, ya saben por ahí la respuesta. Desde 1977. Ya, entonces, ¿qué vigencia tiene? ¿Cuántos años tiene ya de existencia? A ver, matemática rápida. A ver. ¡Ay, fracasé! A ver, del 2015 al 2005 son 10 años, ¿no es cierto? 77 dijeron. 1977. 42. Ya. Verán, desde el 18 de mayo de 1977 se conmemora, saquen las calculadoras, no se preocupen, se están conmemorando el Día Internacional de los Museos. Esta iniciativa que nació por el Comité Constitutivo del ICOM, que es el Comité Internacional de Museos, se vio esa necesidad de acercar a la gente a los museos, que es algo que no es por nada. Nosotros alejamos a nuestros hijos de los museos. Un claro ejemplo de algo que vi el día de ayer en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura. Estaba una señora con el hijo y estaba por entrar al museo, y cuando le dice al hijo, ¿quieres entrar? No. Entonces dijo, vamos, y le cogió del brazo y le sacó. Entonces, padres, no tienen que preguntarles a los hijos si quieren o no. Háganlo, porque ellos tienen que seguirles. Y de esa forma también le inyectan el gustito. Es como leer. Si ustedes le leen a sus hijos, también les va a gustar la lectura cuando ya vayan creciendo. Entonces, esto tiene que convertirse en una necesidad. Yo vi estas cosas, y estas cosas son las que alejan en los museos. Y hay que ser realistas. Quito, esta capital hirviente de cultura, tiene cualquier cantidad de museos temáticos y para todas las edades. Yo soy una de las personas que más disfruto entrar a un museo. ¿Algo me ibas a comentar, mi cachita? Sí, que tengo el cálculo de los años. ¿Ya? 38 años. Me fallaron por 4. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que no te pase esto de que te dan 2 cifras y no puedes hacer la resta rápida, vayan a los museos, que de esta forma también se despierta la mente. ¿Tienen algún museo de sus predilectos, compañeritas, por aquí? ¿Alguno que les guste o les llame más la atención? Yo, como me gustan bastante las cosas tétricas y bueno, va a sonar feo, pero a mí me gusta, me parece muy interesante la época colonial. Uh-huh. Cuando ingresé al museo de la ciudad, me pareció un museo bastante interesante. Además de del tema que maneja, que habla acerca de la venida de los españoles de acá, el tiempo de la colonia, me pareció interesante que sea en un... Sí. Ay, ya se me fue. Ay, Franklin, no. Me parece muy interesante que sea, ¿cómo es? Que sea en un ex hospital. Ajá. Y de ese tiempo mismo, ¿no? Sí. Entonces, yo al menos, como yo soy bien imaginativa, me acordaba, O sea, me imaginaba, ¿no? Y decía, por aquí ha de haber almitas, y de noche se deben mover los frailes que están ahí, y así. A mí me encanta ese museo. Apegado a lo paranormal, no me dejes. Eso mismo. No, a mí me encanta, sí, yo siempre voy desde muy pequeña hasta ahora, que estoy viejita, no me enteran. El Museo del Agua es muy conocido, es muy divertido, a mí me encanta porque juegas, interactúas y más que todo sabes el significado que tiene, o sea, el agua y cómo tienes que esta cuidarla y preservarla, que es muy importante, ¿no? Y que en un futuro, o sea, va a ser de suma importancia su cuidado, porque después no vamos a tener agüita y el clima y todo, nos vamos a quedar sin este recurso importante en nuestra vida. Además que ese museo tiene una vista hermosísima. Sí, puedes ver. Yo creo que es uno de los mejores miradores de aquí de sí. Quito. Puedes ver casi todo Quito desde ahí. Uh-huh. Cachita, solo falta tu respuesta y les invito a escuchar música. Ya, rapidita. Me encanta el museo del Banco Central, ahora el conocido como el museo del Ministerio de Cultura. O sea, yo puedo quedarme horas ahí, que yo no tengo ningún problema, me parece maravilloso. Muy bonito. Me encanta el Museo de Cera, de hecho es el primer museo que recorrí con mi papá. Y es una anécdota simpática porque antes tenían a los antiguos metropolitanos, o sea, los antiguos policías, les tenían ahí con los trajes, pero a la entrada tenías un policía con el traje de policías y una estatua de cera de policía. Y yo entraba súper bulliciosa, haciendo bulla, y le veo al policía, me estampo y le saludo. Yeah. Y le digo, ay, papi, no me responde. Es una estatua. Perdón. No, y claro, pues yo les invito a que conozcan y que vayan y visiten los museos. Hay actividades en el Yacu, en el Museo Interactivo de la Ciencia y en todos los museos que nuestro maravilloso Ecuador y Quito, más que todo, tiene. Y pues además que este lunes 18 de mayo habrá entrada libre al Observatorio Astronómico de Quito de 9 a 5 de la tarde, el Museo de Medicina de 8 a 6, el Museo Amazónico de Aviala de 8 a 6 también, para que visiten todos los museos que ustedes puedan, porque es un día de visitar museos, que genial. Ya, más adelante un recuento de todos estos museos. Mientras tanto, les invito a escuchar música, compañeritas. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a escuchar precisamente de este Quito hermoso y maravilloso, La Tuna Quiteña? Pues de este tema espectacular, pero esta vez de la interpretación de la guayaquileña Fresia Saavedra junto a... Sí, mi cachita. A Pepe Jaramillo. Exacto, a Pepe Jaramillo y Fresia Saavedra con La Tuna Quiteña. Volvemos en el Como Tú. En el Salto del Quintana vamos a pasar muy bien. Asómate con tu hermana para tomar lo que dé. Todas las llagas del barrio con sus mambritos vendrán a ver fiesta, va a ver baile como nunca se verá. Esta noche yo me animo con la Tránsito Roma, y si quieren nos casamos más arriba de San Juan. Las del Sapo de Agua vienen, también las del Cebolla, vienen las de Guaguacalle junto con las del Pedal. La costurera Rosaura y la negrita Isabel, la gordita Carolina y la mujer de Manuel, por la izquierda y la derecha, pues el pavo bailará, zapateando y con hinchadas, pasando festejarán.

Regresamos de la pausa. Escuchando Como tú. Esto es el Como Tú en los, a través de los 940M Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o también nos pueden escuchar a través de la www.casadelacultura.gob.es. Y lo que estábamos escuchando y estamos escuchando de fondo, un tema bastante interesante, Alone, pero no estamos solos, no estamos nada solos. Nos está acompañando aquí su ¿qué se podría decir? El padre del tema, su intérprete, la persona que nos visita esta mañana. Un aplauso, por favor, para recibir al señor Chris Guevara. ¡Bravo! Hoy en esta mañana, Franklin, nos hemos puesto las botas de cuero, el jean negro y la chompa de cuero negro, y nos hemos puesto rockeros. Yeah. El cabello suelto. Para aquí una rockeada muy chévere, muy lindo. Cachita. Pero bueno, antes de comenzar y olvidarme, ¿qué tal si comenzamos un poquito con que nos cuentes un poquito de tu trayectoria, Cristian? Pero primero salúdanos. Bueno, buenos días a toda la audiencia del programa Como Tú. Gracias por la oportunidad a ustedes, Cachita, Estrellita y Franklin. Bueno, mi nombre es Chris Guevara. Vengo presentando mi disco de rock instrumental Dark Days con 11 temas inéditos. Bueno, más o menos mi carrera empieza desde el año 99 aproximadamente con mi primera banda, Vulcano. He pasado en Sueño Eterno, Abadón, estuve tocando con Guitar Cuesta, con un proyecto con Salomón Jiménez. Actualmente toco también con una banda que se llama Doctor Hell, que es mi banda, con mi gran amigo Salomón Jiménez, que tocamos también un poco de heavy metal, rock clásico, así música de retro, se podría decir en ese aspecto. Y básicamente soy músico de sesión, también he grabado proyectos, discos de solos, colaboraciones para otros músicos. Precisamente el día jueves había grabado un solo para Denis Mancero de antiguo Blaze, de una agrupación legendaria de Guayaquil de los años 80. Entonces él tiene su nueva banda Rechos, entonces me pidió que por favor le grabe unos solos para unos temas de ellos. Y bueno, básicamente ahorita me encuentro promocionando mi CD Dark Days, que lo tengo planeado hacer el lanzamiento para el viernes 17 o 18 de julio, no estoy seguro la fecha, que será en Alianza Francesa. Yeah. Oye, Chris, una pregunta. Ahorita me mencionas esos monstruos de la música ecuatoriana. Hablaste de Gil Cuesta, hablaste de Salomón Jiménez, por mencionar unos cuantos. ¿Con quién es más difícil trabajar? Porque toda su trayectoria musical es grande, ¿no? Entonces, ellos como grandes son bastante exigentes. Pero ¿con quién se te echa un poquito más complicado trabajar? Perdón la infidencia, más y todo, sobre todo un saludo a todos los amigos rockeros y metaleros que nos escuchan también. Viéndolo desde este punto, no le veo así tan complicado trabajar. O sea, cada persona tiene su personalidad, yeah, a manera de hacer las cosas. Digamos que ciertas personas son un poquito dejadas a la hora de un ensayo, yeah. Entonces otras son demasiadamente exigentes a la hora, y que ya llegaste 5 minutos tarde, entonces. Pero te cuento que la verdad no he tenido ningún problema, porque empezar, déjame decirte que yo trabajo con las personas que me siento a gusto, yeah. O sea, yo no puedo tocar jamás con alguien que no me agrade, sino simplemente no funciona y pero solo saludaré y nada más. O sea, es que no se podría. O sea, la mejor forma es que haya empatía y una buena amistad para poder salir la magia. Sí, muchacho, felicitación. Y una pregunta, ¿por qué Dark Days? ¿Por qué el disco llamarlo así? ¿Por qué nombre oscuro? Sí, o sea, ¿que acaso tienes obscuridad en tu vida? No, fue precisamente un momento oscuro que viví en mi vida, así que pasaba por duros momentos, acababa de sufrir una ruptura amorosa, falleció mi abuelita, o sea, que estuve en mi casa, agonizó, podría llamarlo así, entonces éramos muy pegados, o sea, fue una época muy difícil. Entonces decidí ponerle el nombre en función a eso, ¿sí? O sea, no vaya a entender la gente que es un nombre así, que yo soy una persona depresiva, sino que todos, la vida es el que se conforma por momentos felices, alegres, tristes, no tan tristes, entonces, o sea, es un capítulo más, simplemente. Sí. El otro disco tendrá otro nombre, obviamente. Si me preguntara, si tuviera 10 discos con el nombre, con el, la misma temática, diría, oye, este hombre es si quiere lanzar así de, qué triste, del décimo piso, no. Entonces, precisamente, pero en el disco hay nombres que, por ejemplo, se llama Master of the Universe, yeah. Por ejemplo, que también hizo un videoclip que tuve un sueño que me sentía yo el amo y dueño del universo. Entonces, no todos los temas son oscuros, o sea, es el nombre de alguna canción del disco que elegí precisamente para que sea nombre de todo el disco, Dark Days. Bueno, oigan, mientras tanto, para seguir con la conversación, les invito a escuchar este tema precisamente, el tema del cual tiene el nombre el disco. Escuchemos Dark Days a cargo de la interpretación del señor Chris Guevara. Volvemos en el Como Tú. We'll be right back. genial tema. Creo que las radioescuchas que recién se unen a de pensar que se cambiaron y que se hizo programa rockero, pues no, señores, siguen estando en el Como Tú. Para nosotros nos encanta la música ecuatoriana, nos encanta pasarla, y sobre todo si es de calidad como lo que tenemos este instante. Y les recuerdo que estamos con Cris Guevara presentándonos su disco Dark Days. Una preguntita, ya te hemos preguntado el disco, un poquito de tu trayectoria, pero un poquito quisiera saber también tus influencias. Bueno, mis influencias como guitarristas, como grupos, la principal para mí, el amo y señor, es Richie Blackmore, guitarrista de Deep Purple, que he sido desde niño, sí, fanático de él, tengo una muchísima admiración y respeto por él. Obviamente tengo otras influencias como es Joe Satriani, Steve Vai, también me gusta Judas Priest, Iron Maiden, Whitesnake, más me gusta Kiss, soy re fanático de Kiss, le estuve en el concierto hace poco y también los vi en el 2009 en Bogotá, para que vean nomás de, para que vean qué tan el lado de fanatismo. Entonces, ¿qué más? Aparte de, bueno, ya les dije, exponentes del rock, también bandas de los 80, tengo una gran inclinación por el hard rock, por el heavy metal. También como crucé estudios en el conservatorio, me gusta mucha inclinación hacia la música clásica, en especial el periodo barroco, como Telemann, Bach, Vivaldi, Domenico Scarlatti, me gusta muchísimo. ¿Qué más? Más que todo la música académica, de nuevo, en cierto sentido, me gusta así... Ya les dije, la música, me gusta muchísimo el blues. El blues, sí. Los ritmos, la música ecuatoriana, la música, verdadera música ecuatoriana, así como Benítez Valencia, así la. ¿Qué más se me viene a la mente? Así hay excelentes. Carlota Jaramillo, ha habido excelentes, así. Homero Hidrobo, un guitarrista clásico espectacular. Para mi opinión personal, el mejor guitarrista que ha tenido el Ecuador. Ese sería mi. Y Paco de Lucía, la música española, me estoy olvidando. La música que me inspira, sí. Bueno, nos decías que desde niño estás inclinado a escuchar a estos maravillosos artistas, y pues, ¿desde cuándo te nace esta pasión por ser músico y más que todo el inclinarte a este estilo de música? Ya, verás, es un caso particular el mío, porque sería más o menos desde los 15 años. Verás, mi mamá antes tocaba la guitarra, por cierto, estaba muchos años aquí en el coro de la Casa de la Cultura. Pero yo en la niñez le tenía como miedo. Si yo veía la guitarra y cantar, decía, uy, qué complicado, o sea, esto, yo no, esto no es para mí, yo quiero jugar fútbol y ser futbolista profesional. Pienso que todos los niños hemos pasado por eso. Pero empezó a entrarle en la adolescencia, 15, 16 años, y cuando vi en la televisión así, o sea, en esa época había el programa en TV, me acuerdo que daban en el 42 en UHF, entonces ahí empezaron a dar un programa que era en TV clásico. Y me empezó a entrar la afición por tocar, por ejemplo, Metallica, Kiss, en esa época, estoy hablando de la amplada, así, dije, wow, así yo quiero tocar como ellos, así. Sí. Un día, y no, pues, se cumplió, ¿no? Se cumplió y va a seguir trascendiendo y trascendiendo y trascendiendo. Muy bonito, muy chévere. Sí. ¿En qué te inspiras para componer una canción? Ya, verás, igualmente es algo bien singular, particular, por ejemplo... Como yo manifesté, entonces tengo estudios académicos en el conservatorio, valga la redundancia, estudié 12 años, estudié con profesores de afuera, estudié en unas clases magistrales, estuve con Jorge Luis Zamora de Cuba, con Wolfgang Lendl de Alemania, Jorge Tames de México, ¿con qué más estuve? Con Víctor Pellegrini de Argentina, estudié con Gitar Cuesta, también le mando un gran abrazo, toqué con él. Entonces, cuando tú estudias, o sea, ya tienes las influencias como grabado en tu cerebro, y simplemente con lo que tú estás escuchando, al momento te viene una inspiración. Por ejemplo, en mi caso son vivencias, son sueños, cosas personales que he tenido. Entonces he cogido la guitarra, he estado practicando y me ha salido así mágicamente. Por ejemplo, Master of the Universe, tuve un sueño y al otro día me levanté y cogí la guitarra y así es, ya estaba en mi cerebro, en mi cabeza, y estaba todo así. Entonces así es básicamente trabajar mis canciones. Me he inspirado en, digamos, puede ser un poco romántico, pero en algunas canciones son sobre relaciones amorosas pasadas que he tenido, sueños, por ejemplo, Somewhere in the Sky, le dedico a Jesús. No practico ninguna religión, pero lo admiro muchísimo a ese hombre. Entonces, básicamente, son sueños, vivencias, experiencias personales que he tenido y quiero plasmar, pero mis temas tienen mucho poder y energía, y quiero que la gente cuando escuche le dé así, o sea, que le ponga todo volumen así cuando estés en cualquier lugar que se encuentre, vaya, que esté manejando así a 180 o tendiendo la cama, lo que sea. En el celular con los audífonos. No, eso no. Explotan, no. Manejando, no. Ya, qué genial, qué genial. Eso iba por la curiosidad, porque veo que tienes títulos bastante interesantes, bastante llamativos. Yo quiero hacer una pregunta antes que se me escape. Estaba escuchando ya tu disco, algunos temas, estaba escuchándolos anoche. Bueno, un par de temas que los encontré en internet para que precisamente quería estar más empapado. ¿Los temas los realizas tú solo, toda la composición musical? ¿Y al momento de grabar, los haces tú solos o te colaboran otros músicos? Ya. Exactamente, yo he trabajado todos mis temas, les hago una preproducción. Obviamente, bueno, yo he grabado lo que es en el disco, precisamente las guitarras rítmicas y los solos y los bajos. Entonces, para ya la grabación en sí, contrato a un baterista, en este caso un gran amigo baterista de Tomba, que es Daniel Mantilla. Ah, chuta. Entonces, para mi disco probé audicioné algunos músicos. Entonces, él fue el apropiado, el que dije, este es el baterista perfecto para grabar mi disco, porque son complejos, o sea, no modestia aparte, pero me saqué el aire mucho, dediqué mucho esfuerzo para grabar mi disco. Ah, ¿sí? Yeah. Y en los teclados Salomón Jiménez, que bueno, es leyenda del rock ecuatoriano, sí. Que fue vocalista de una banda de los mediados, finales de los 90, Esparta. Ajá. Y también fue una época por 3X, es un gran amigo y hermano, le mando un fuerte abrazo también a él. Ah, no, sí, y hazle por favor también llegar el saludo y la invitación aquí al programa, porque nos gustaría que nos visite. Sí, y sí, recordar esa época de los años 90, cuando el rock en Ecuador empezó a tener un crecimiento grandísimo, ¿no? Sí. Oye, Cris, invítanos a escuchar un tema y también queremos agradecerte el que nos hayas acompañado. Mi cachita, por favor. Antes de todo esto, una pregunta, ¿cuándo lanzas el disco? Porque aquí ya lo tenemos en físico, lo tenemos completito, pero vale. ¿Cuándo es el lanzamiento oficial? Ya, el lanzamiento oficial será para el viernes 18 de julio en la Alianza Francesa, ¿sí? Será viernes en la noche. Bueno, ya les pasaré la información, publicaré en Facebook, en las redes sociales, en mi cuenta, en Twitter, en... ¿qué más hay? YouTube y Facebook. ¿Cómo te podemos encontrar? Ya, como Cris Guevara, en Facebook como Cris Guevara Oficial, entonces ahí pueden ver mis videos, tengo mi música en SoundCloud, Cris Guevara SoundCloud, y pueden encontrar. En cuestión de contratos y estas cuestiones para eventos, ¿cómo te manejas? Ya, me pueden encontrar al número 0985-281-004. Me pregunta por Cris Guevara, ese es con el celular. Y el otro, el convencional, es del 301-255. En un enhorabuena, Cris, en realidad gracias por acompañarnos. Te comprometo a que regreses y regresa pronto. Igual cuando ya estés por hacer el lanzamiento, todo eso, date un saltito, por favor. Y tenlo por seguro que aquí sonará tu música, porque está espectacular y es lo que nos gusta, algo original y que sea hecho por nosotros. Ah, ya, gracias, ¿ya?, por la invitación a todos ustedes y les invito a escuchar, a que compren mi CD, un instrumental, a todas las personas que nos escuchen. Está en todas las tiendas de metal. Bueno, ya saben, los locales de aquí, del Centro Comercial Espiral, del Unicornio, del Centro Comercial Caracol. O sea, los locales todos de rock y metal. Uh-huh. Le pueden encontrar 11 temas de rock instrumental, 100% ecuatoriano, eso, y que disfruten, larga vida al rock. Larga vida, gracias, Cris. Esa es. Ya, y nos vamos con The Land of Evil. Nuevamente agradecerte que nos hayas acompañado. Regresa pronto, por favor, ¿no? Ya, gracias a todos ustedes por la oportunidad. Un abrazo a todos. Chau, chau. We'll be right back.

cuando yo le digo muy discreto que bailar como ella quiero, me dice que no hay secreto. Con paso fino dice, con paso fino baila, con paso fino, yo solo bailo con paso fino. Con paso fino dice, con paso fino baila, con paso fino, yo solo bailo con paso fino. Me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño y nada más. Estás mintiendo, estás fingiendo, que me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño y nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora. Y escuchábamos esta cumbia mix de los Duques. Por aquí en cabina estaban bailando un poquito. Y hablando de los museos. Antes de nada, perdón que te corte, mi querida Wendy. Sí, quiero agradecer también por el en el bloque independiente. Estuvimos recibiendo a Cris Guevara. Gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerte muy pronto por aquí con más novedades. Nos estuvo hablando del lanzamiento del disco Dark Days. Y nuevamente, muchas gracias. Y otra cosa que se me escapa es que... tan, tan, tan, tan. La agrupación, este disco de los Duques, es de básicamente la década de los 80s, cuando las orquestas, 80s, 90s, cuando las orquestas tenían un auge grandísimo. De aquí, de esta, los Duques, salieron un montón de orquestas que se fueron formando a raíz de. Entonces se formaron, por ejemplo, los Bataola, se formaron. Se me escapan que son tantos. Mientras tanto, continuamos y ahora sí, nos comentabas de los museos, mi querida Wendy. Espérame un ratito. Yo lo que me acuerdo de los Duques, que es el como lo significativo, es... ¡suenan los Duques! Claro que sí, es creo que es típico de las orquestas, ¿no? Por ejemplo, a Bataola también me acuerdo. ¡Bataola! ¡Qué pena, ¿no? Que ya no hay... O la otra que... ¡las chicas dulces! O Tierra Canela. Pero ese ya es un grupo. Bueno, ya son los dos. No, pero, o sea, qué buena iniciativa, ¿no? El hecho de haber recordado un poquito, desempolvado estas orquestas que ya casi no suenan más que para fiestas. Antes cualquier excusa era tener una orquesta en casa, o sea, claro. Matrimonios, todo eso era... Los barrios, sobre ajá, todo, sí, cada sí, barrio sí. Tenía su orquesta. Su orquesta y todo con eso. Los amigos. Ajá, entonces, sí. Es algo que lastimosamente, no sé si se ha perdido o no, pero ya no se los ve tan seguidos, entonces, sí son tiempos añorandos. Preguntarán a sus sacrosantos padres, abuelitos, cómo eran las fiestas antes, y todos les han decir, con orquesta, mijo. No se sabía lo que era discomóvil, no ajá. Sabíamos lo que eres, con orquesta, seguro. O si ya nos vamos más allá, al campo, con banda. Ah, sí, también. Eran las bandas, y bueno, la que me acuerdo ahorita, la banda 24 de mayo. Ah, no, es que igual marcaron como, a mí al menos marcaron como mi infancia. Yo escucho eso y me acuerdo chiquita, bailando con mis papis, horas, y sin cansarme. Ay. Y claro, escuchando, no. Suenan los Duques. Ah, ya me imagino que dirán, qué cholos estos hablando de orquestas después de haber puesto rock, pero qué chévere. Es para que vean la diferencia, ajá. ¿No? De todo lo que estamos aquí. Y por cierto, si nos quieren hacer llegar sus propuestas musicales, como también nos hizo nuestro amigo Cris Guevara, ¿a dónde tienen que escribirnos, mi querida Wendy? Al email como tu radio@gmail.com o en Facebook como tu-radio. ¿Ya? O sea, como tu radio. Ya, entonces ya saben cómo nos pueden localizar y de esta forma se comunican con nosotros y tranquilamente podemos estar aquí compartiendo. Ahora sí, retomando los museos, mi querida Estrellita, cuéntame, tal vez te has pasado así alguna cosa jocosa, algo o algo que te haya impresionado de algún museo alguna vez, algo o algo que hayas escuchado a lo mejor. Bueno, te cuento que a mí me encanta ir a este que es el Yaku. He tenido muchas experiencias bonitas porque como yo antes hacía colonias infantiles, Me acuerdo que les llevábamos a los niños allá a este museo maravilloso y pues los niños eran encantados y me acuerdo que un día vamos a las burbujitas y me decían, profe, profe, no, que te dicen profe, ajá, profe, sí, profe. Sí. Yo quiero bañarme en la pileta, pero no me voy sin bañarme en la pileta. Y yo era así, no, mi amor, es que aquí no puedes bañarte, pero es que yo quiero bañarme en la pileta. No, es muy bonito, hay muchas experiencias de estos maravillosos niños que les encanta ir a estos museos, se divierten, comparten, y son experiencias maravillosas en las que tú aprendes, ¿no? Aprendes y construyes tus ideales en cuanto al cuidado, a cómo tiene que llevarse un proceso de limpieza del agua. No, es muy bonito. Yeah. A mí me pasó algo bien jocoso, precisamente aquí en el museo de aquí de la Casa de la Cultura, del Banco Central. Me pasó algo bien gracioso. Un día, bueno, siempre lo he visitado, ¿no? Pero a partir de que ya empecé a tener como más conocimiento de la historia, ya iba como con fundamentos a ver las... Ya no solo a ver los dibujitos o las imágenes, sino que ya iba a conectar conocimientos, ¿no? Entonces me acuerdo que justo hubo un día en que vine con un amigo y nos fuimos al museo. Entonces yo estaba viendo los cuadros y por ahí hay unos cuadros que son de hace muchísimos años y algunos ya se les nota, ¿no? Que tienen ya bastantes años de existencia. Uh-huh. Y... me pareció tan curioso uno de ellos porque tenía como, o sea, parecía como que ya se rompía, pero no era eso, era el efecto que le había dado el pintor. Entonces yo cogí y me acerqué totalmente y le iba a topar cuando pi, pi, pi, pi. Y yo me quedo quietita, digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y mi amigo me dice, sal de ahí. Y le digo, ¿de dónde? Y yo me quedé ahí, ¿no? Y me moví y le digo, ¿de dónde? Me dice, de la franja de seguridad. Le digo, ¡ay, perdón! Y claro, ya aparece sonó pi, pi. No estoy robando. Y yo dije, ya, a partir de ahí, a un metro. No me interesa. Ajá. Bueno, les invito a escuchar más musiquita y de esta forma también ya casi nos estamos despidiendo, compañeritas, se nos acaba el tiempo, pero con novedades de museos volvemos a continuación. Escuchamos Lucerito de esta insigne orquesta Azuquito. Una noche me quedé contemplando el panorama. A lo lejos divisé un lucero que lloraba, un lucero que lloraba por su amor, una estrellita que se ha caído del cielo y en la tierra está escondida. La tierra me parecía una cumbia gigantesca con mil velas encendidas. Entonces me transformé en paloma mensajera. Alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla. Lucerito, porque has perdido tu raro. ¡Suscríbete! Y regresamos con una canción maravillosa. Y pues yo les cuento en esta cuestión de los museos y les invito a que vayan y visiten el 18 de mayo de cada año. Como saben, se celebra el Día Internacional y pues el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha organizado varias actividades que se realizarán en los 14 museos de la institución. Tenemos en Quito, Ibarra, Loja, Guayaquil, que son algunas de las ciudades que participarán de esta cruzada nacional de los museos. El objetivo es que en realidad se involucre la gente en estos programas. Entonces, la actividad ya fue desde el 14 de mayo. Tenemos exposiciones, sincretismo colectivo, igual en varios de los museos pueden ir y visitar, unos gratis y también hay ofertas de algunos baratos, como ya les dije anteriormente, para que visiten el Yacu, el Banco Central, hay muchos por este Día Internacional. Ya. Bueno, antes que nada, y quiero enviarle de esta forma un saludo a un amigo que también es rockero, pero muy creativo, el señor Carlos Sánchez Montoya, también tiene su museo dedicado a los que nos encanta la ciencia ficción, el Museo de Star Wars, por si acaso, desen una vueltita. Ahora sí, muchachas, se nos acabó el tiempo. Pasa volando. Mi cachita, ¿qué me vas a preguntar? Yo, antes de olvidarme, quiero invitarles a Cultura Pichincha nos está invitando al evento Mujeres en el Canto. Se va a realizar el día jueves 21 de mayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre y van a estar voces geniales como Paulina Tamayo, Margarita Lazo, Paola Aranda, María Tejada, Jimena Ibarra, Norbita Navarro, Las Tres, Beatriz Gil y Sandra Albudo. Ah, vean, entonces, desen un saltito este día 21 aquí al Teatro Nacional y podrán disfrutar de toda esta genialidad. Y el día martes se estará presentando Carmen del Ballet Ecuatoriano de Cámara, otra actividad bastante interesante. Desen un salto con los museos, por todos los museos, aprovechen que el día de mañana van a estar gratuitos, desen la vuelta y hay museos en todos lados de Quito. En el norte tienen el museo Aurelio Espinosa Poli, tienen el museo del sitio lastimosamente no recuerdo, pero voy a postearlo ahorita mismo en el Como Tú. Mientras el tanto, amazónico de Avia Yala, que está aquí cerquita, la 12 de octubre, que ustedes pueden conocer todo lo que es de amazónico. Uh-huh. Y el Yacu, como ya les dije, en el centro, y en el centro tienen maravillosos museos para visitar. El Camilo Egas, la casa de Benalcázar, la casa de Sucre, María Augusta Urrutia. Pues bueno, muchachas, mientras tanto yo me adelanto al museo, les dejo, por favor, apaguen la luz, cierran la puerta al salir. Conmigo será hasta el próximo domingo. Un buen inicio de semana, compañeros, compañeras. Chau, chau, hasta la próxima semana. Chao, Franklin. Bueno, conmigo también me despido mandándoles un millón de besos a la gente de Chiriboga, principalmente agradecerles por la acogida que nos tuvieron al grupo de Trompos y Garabatos el día de ayer en una función que estuvimos teniendo ahí. Agradecerles totalmente y bueno, yo también me despido. Nos vemos la otra semana. Yo soy Wendy. Y pues la Estrellita también se despide con un fuerte abrazo y muchos besos para todos ustedes que nos escuchan, que tengan un inicio de semana maravilloso, que les vaya súper bien. Y yo también quiero mandar fuerte abrazo a todos los integrantes de Hatun Munay. Tuvimos una presentación ayer por el Día de la Virgen, entonces fue una excelente participación de todos ustedes, les quiero mucho y pues hasta la próxima, el próximo domingo. Chau, chau. Yo soy la Cachita y desde este Quito Bipolar me despido deseándoles la mejor vibra para este nuevo inicio de semana. Un fuerte abrazo, un fuerte beso y nos estamos escuchando el próximo domingo. Recuerden acompañarnos a través de los 940M o la www.casadelacultura.com.es. Perdón, .gov.es a las 9 de la mañana para que estén disfrutando del desayuno acompañados de música. Y como es costumbre, nosotros les vamos a dejar con algo para ya ponernos un poco a bailar. Al ritmo de salsa, ahí vamos a escuchar a Edgardo González con El Negrito de la Salsa. ¡Chao! Y el negrito de la salsa, goza con fiebre latina. Y el negrito de la salsa, que te pone calientito con su son y su guaracha, que te pone calientito con su son y su guaracha. Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el dedito de la salsa, ay, ay.